Bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet, Jet Set Podcast, José Graznando. Hola, muy buenas a todos, una semana más con todos vosotros. Pues así es, José y yo, señor Solid, somos los que estamos aquí hoy, Adri. Fer no está ni va a poder estar en los próximos programas por motivos de fuerza mayor, que bueno, desde aquí, sin añadir mucho más, simplemente mandarle toda la fuerza del universo hacia él y simplemente eso, que volverá pronto. Fer estará aquí de vuelta, Fer will return in próximamente. Y nada, hoy estamos aquí para hacer un Jet Set Podcast edición 3 que tiene como título Telltale al carrer, porque madre mía, en una semana la que se ha liado en un momento, ¿eh? No veas, José. Sí, bastante movimiento negativo, al menos para mi opinión, claro. Joder, y tan negativo, su puta madre, o sea, ya para solo por el hecho de los trabajadores que se van al carrer, pero encima con condiciones que ahora luego trataremos, la verdad. Sí, bueno, no solo el tema de Telnet, pero hay noticias bastante negativas que perjudican a mucha gente. Sí, bueno, así por hacer un poco breve resumen en este minuto de intro, tenemos cosas de censura china por ahí también y, joder, sí. Y censura en Estados Unidos también, o sea, si es que me cago en Dios, ¿estamos en 2018 o en qué puto año estamos? Pero bueno, así está. Duras sagas. Pues nada, gente, vamos a saludar a la gente. Recordad que estamos en directo todos los jueves a las 10 y cuarto de la noche, aunque hoy es miércoles. Lo que pasa es que esta semana avisamos de que no íbamos a poder grabar jueves porque parto a Retro Barcelona el viernes de madrugada y de esto del viaje os hablaré. Bueno, veréis resultados en YouTube próximamente y también os hablaré en el Hot Factory siguiente. Pero eso, estamos en directo en Twitch, YouTube, Mixer, podéis vernos ahí y ahora mismo están conectados, o al menos chateando desde YouTube, José Rabaneda, Dave Meister, Jorge Sánchez y Atrapado Doble, que saludamos a todos ellos. Recordad también, tenemos y usamos las redes sociales de Hot Factory, que podéis encontrar que están todas reunidas en hotfactory.com. Estamos en Twitter, Facebook, en Instagram, nos tenéis en el grupo privado de Telegram, nos tenéis en Steam, en comunidad de PlayStation 4, en el club de Xbox One y seguramente me deje algo como siempre. Y podéis bajar el podcast en iTunes, iVoox, RSS, Podcatcher, archive.org y donde queráis. Así que todos estos recordatorios hechos simplemente dan inicio al tercer Jet Set Podcast. Y'all ready to get funky? The most important part of dance is music. So now let us listen to the music and identify the beats. One, two, three. But that was too soft. Madre mía, José, pues vamos a tocar un tema que a ti te gusta, pero sin meternos demasiado en él, que es la política. ¿Ponemos la sexta? Venga. ¿Qué? El rojo vivo está esto, madre mía. La comento yo. PSOE, PP y Ciudadanos presentan una enmienda para cerrar webs sin control judicial. Esto que es una extensión de la mítica ley Sinde, que ya la gente parece que se había olvidado de todo esto, ¿sabes? Pero no. Pero aún está presente, o sea que sigue por ahí. Me imagino que esto afectará a páginas web que están en Nueva Zelanda, Rusia y este tipo de sitios que los amparan en temas. Aunque bueno, les pueden atacar igualmente, ¿no? Pero claro, a ver, esto el tema está en que, según he estado leyendo yo, el tema es que pueden bloquear webs sin pasar, pues como dice, sin control judicial, sin pasar por un juez, sin que haya una sentencia ni nada de esto. Básicamente que una serie de condiciones que interponga esta gente sean ya que se cumplan, vamos, para poder clausurar esa web, la puedan chapar automáticamente. Claro, el tema es que la chapen del todo, que la cierren, le hagan borrar la del hosting y toda esta mierda, o que bloqueen el acceso de las ISPs en España, que es a donde nos afecta. Pues no lo sé. Pero el caso debería está en ser que eso, porque tanto poder no creo que tengan como para cerrar una web extranjera. Pues supongo que por ahí irá la cosa. Es como, por ejemplo, China, que el puto gobierno pues te bloquea el acceso, como ahora vamos a ver, a muchas cosas, entre ellas sí. Google, o sea que pues puede que vaya por ahí la cosa, que bloqueen el acceso, digamos. Seguramente. Bueno, háblame de censura. Vale, el DC censura el pene de Batman la editorial Borra el Pene, que salió dibujado en su nueva línea de cómics para adultos. O sea, manda huevos, que es una línea para adultos y que censuren un rabo, tío. A ver. Que encima no es un rabo, no es un rabo gratuito, es que el tío, por lo que se ve la escena, no sé. Es que es algo normal, no es gratuito, pero bueno. Básicamente, en la web que has pasado la noticia, que es Cinemanía, sí. Te explican un poco el contexto, ¿no? Te dicen básicamente como que Batman está entrando ahí a su cueva tal y que se va desnudando, sí, un poco, pues para quitarse la carga, ¿no? De Batman de encima, digamos. Y se ve como, pues eso, que se está desnudando, va desvistiéndose y sale completamente desnudo y sale pues el pene, pero no estamos diciendo que salga un pene en plan, madre mía, eres coca aquí para follarse a los murciélagos, sí, de la Batcueva, sino que simplemente es un pene porque el hombre tiene pene y sale ahí andando y ya está. Y está en un contexto poético, librándose del traje tal, no sé, es... Sí, es decir, no es... Como que le pega, no sé. Sí, o sea, no es en plan, mírame el pene, te mato con él. No, es, no sé, está... Que ya de normal, las novelas gráficas de Batman no es que sean destinadas para chavales, precisamente. No sé. No es como Marvel. Ya, el tema, no sé, es un poco... Tío, estamos viendo... Mira, precisamente... Últimamente no paro de ver... Bueno, es bastante común ver en series tipo Netflix que se la está acusando precisamente últimamente mucho de ser bastante políticamente correcta y tal. Pero luego te ves series como Paradise PD, que es todo lo opuesto a ese extremo que se intenta vender, ¿no? Me vi un capítulo y me sorprendió bastante el contenido que tenía. Digo, hostia, qué hardcore. Es que claro, te estoy hablando de que salen penes tal cual. Y son, vale, son dibujos, pero que salen penes, salen frases, salen acciones, salen muchísimas cosas que no casan con, digamos, otras cosas que ves en las producciones de Netflix, que tiran más a lo, pues eso, a lo puro y casto, y no te salgas de lo correctamente social que está impuesto o intentan imponer hoy en día al 100%. Así yo era reacia ver esa serie, que ya la veré tranquilamente, pero como la comentasteis y no sé, me entró el hype, digo, venga, voy a verlo. Y vi un capítulo simplemente y dije, hostia, tío, ¿y esto? Qué hardcore. Me descojone eso, sí, o sea, que va, está guay la serie. Va para arriba, te lo aseguro que la cosa va para arriba y no sabes lo que te espera, ¿eh? Es muy bestia. No, si me estaba descojonando, o sea, y series hoy en día que me haga descojonar de esa manera, uff. Pocas. Sí, pocas, sí. Vale, la siguiente noticia, Apple compra Shazam. No hay más. Al parecer la compañía, pues, seguro que refinará de alguna manera la aplicación para Apple, conociéndolo. A ver. O algo por el estilo. No creo que tan gratuitamente lo compren sin llevarse algo beneficioso a cambio. Apple lleva muchos años que se nota que está comprando todo cosas relacionadas con la música y el audio, joder. Estamos viendo ahí como... Esto es una parte más de su puzzle, ¿no? En plan de que compraron Beats, compraron... Mm. Bueno, tienen toda su división dedicada a la tienda de iTunes, que es básicamente un publisher, o sea, uno de los mayores escaparates a nivel mundial de donde se accede a comprar música y donde muchos artistas pues ponen ahí su material porque saben que es un gran escaparate, vamos. A pesar de que haya sitios donde, pues bueno, la gente no tiene mucho de iTunes, pero oye, que está ahí y... Y esto es una parte más. Veremos si no lo incorporan, por ejemplo, a rollo web de escritorio o alguna aplicación integrada en iPhone o iPads o alguna mierda así. Algo sacarán. Si se han comprado Shazam, no es por nada. No creo que dejen la aplicación como está y ya está, ¿sabes? Pero con el logo de Apple, no creo yo que hagan eso. Algo más. Alguna intención oculta hay ahí. Bueno, pues todo esto era en la sección varios. Vamos a la sección brevísima de música, y es que simplemente Revocation ya ha sacado su nuevo disco, The Outer Ones. Yo simplemente le he podido dar media escucha porque no he tenido tiempo para más, y de momento, pues como todo primera escucha de un disco nuevo de un grupo que te gusta, lo notas diferente y raro, pero ganará con las demás escuchas. Aún así, pues bueno, veremos. En principio está bien en la línea. Los adelantos que sacaron del disco eran bastante guapos. En principio el disco, pues eso, es un poco en la línea del grupo, pero obviamente con siempre añadiendo ciertos matices y mejoras que, bueno, le dan ese toque único que tienen. Pero lo dicho, que de primeras es lo típico que dices, me ha gustado, pero no sé. Y conforme lo escuchas 20 veces más, ya se une al repertorio de clásicos. Pero exacto, bueno, para posturetas como yo. No, esto no creo que te mole mucho, la verdad. Esto es muy oscuro. Demasiado oscuro, sí. Bueno, cine y series. Aquí viene la cosa un poquito cargada, ¿vale? Vamos a ver, porque hay noticias de Star Wars. Y es que resulta que, vaya, no me lo esperaba ni nadie se lo esperaba. Y como si... Claro, es que a la gente le gusta mucho biliar, ¿no? Es decir, no, nos quejamos del episodio 8 de Star Wars pues porque somos unos biliosos. A mí me gusta. Somos unos fanboys. Bueno, a mí... No, ya lo sé. Nos quejamos de todo el tema de... La corriente, bueno, la tendencia que ha ido sufriendo Star Wars de, respecto a la anterior etapa, cuando Disney se ha emperrado en hacer mil cosas que está claro que no casan con Star Wars, pero nada, era porque no somos unos progres o lo que sea, no somos demasiado conservadores o lo que sea, con lo cual, nada. Que ahora Disney dice que, oye, que se retracta, que abandonan el plan de la película anual de Star Wars tras el fracaso de Han Solo. Casualmente es que me hace mucha gracia porque Solo, dentro de que, vale, no es para mí, no está a la altura de ninguna de las otras seis películas principales, pero me parece de las más entretenidas de todas las últimas mierdas que han sacado, sinceramente. No sé. Y es gracioso que Solo haya fracasado, entre comillas, o que la consideren el motivo clave como para poner fin a todo lo demás, con lo que, no sé, sinceramente es gracioso. Pero bueno, yo la de Han Solo tengo que decir que aún no la he visto, ¿eh? Pues como bien. Me pilló con exámenes, me acuerdo ya que me estuve con exámenes, no pude ir a verla. Y creo que aún Los Piratas del Caribe no ha salido aún, no me suena. No lo sé, el otro día en el grupo de Telegram estaban comentando que si ya estaba por ahí y tal, o sea, que revísalo. Lleva porque... mucho tiempo, han pasado muchos meses como para no verse entre las aguas. Ya, no lo sé, la verdad. Hostia, el otro día, que ahora que dices eso, estaban poniendo en la tele Piratas del Caribe la primera. Y claro, es una película del 2003, creo, 2002. Que parece la que la primera no. Que está muy bien hecha, ¿eh? O sea, sí, ha envejecido, tío. Muy bien. ¿Pero qué es eso? Hace ya 15 putos años de esa película. Y, sí. Y la estaba viendo y digo, hostia, parecía que no, pero sí que está muchísimo más joven. Joder, Jack Sparrow, ¿cómo se llamaba el actor, tío? Johnny Depp. Johnny Depp, coño. Se nota muchísimo, ha envejecido el cabrón, o sea, 15 años son 15 años para todos, ¿no? Pero que tenía esa película idealizada, como que no era para tanto, pero sí, está, se ha conservado súper bien esa peli. Y es la mejor. Sí, porque la mejor, porque la siguiente es que abusan ya muchísimo el CGI, no sé, no... Y demasiado fantasía, no sé. Mira, hubiese quedado si hubiesen hecho la 1, es como esas películas de los 80, como los Goonies y todo eso, que se quedan sí. Ahí y que es una película de culto, pues lo mismo. Igual. Pero no, han estirado mucho del rizo y si es la que han cagado. Para mi gusto la han cagado muchísimo. Yo me acuerdo ir a ver la segunda al cine y decir, uff, y era en plan, todavía no estábamos en esta época que era súper habitual el explotar a tope de la hostia de todas estas películas que triunfan tanto, ¿no? Y me acuerdo de ver la segunda y decir, uff, esto, digo, la primera me gustó más y esto parece que no... Sí, yo la tengo hasta original en DVD y todo, o sea, que imagínate. Joder. Pero bueno, hablando de Star Wars, ¿vale? Es que han hecho declaraciones. El directivo jefe de la franquicia ahora mismo, que se llama Bob Iger, dice... Yo tomé la decisión del ritmo y cuando miro atrás creo que el error que cometí, dice, yo asumo la culpa, fue presionar un poco más de la cuenta, demasiado rápido. Podéis esperar alguna ralentización, pero eso no significa que no vamos a hacer películas. JJ Abrams está ocupado haciendo el episodio 9, tenemos entidades creativas, incluyendo a David Benioff y D.B. Weiss, que están desarrollando sus propias sagas, de lo cual no hemos dado detalles, y estamos en el punto donde vamos a empezar a tomar decisiones sobre lo que viene después de la de JJ. Pero creo que vamos a ser un poco más cuidadosos sobre la cantidad y el ritmo, ¿vale? Porque JJ Abrams, eso, está haciendo el episodio 9, que se supone que va a acabar ya del todo con el tema de los Skywalker, toda esta mierda, que bueno, dices, Skywalker, el episodio 7 y 8 de Skywalker, una puta vergüenza, pero bueno. Y que se supone que es para finales del año que viene, ¿vale? Y aparte, pues bueno, está el tema de los spin-offs de Obi-Wan Kenobi y Boba Fett. Luego está por ahí Rian Johnson, que está escribiendo una nueva trilogía. O sea, ya vamos por 5 películas que están ahí. Y luego está lo que va a preparar los guionistas de Juego de Tronos, que es otra saga de películas. O sea, tenemos 5 películas más las que sea que vayan a sacar los de Juego de Tronos. No lo van a sacar anualmente, pero van a salir. Es decir, Madre mía, por favor. Yo creo que los fans de Star Wars, cuando acabe esta última en 2019, dirán, por favor, ya está, dejarlo aquí, enterrar Star Wars y dejarlo en paz. Yo solo digo ya, ¿eh? No, ya lo sé, pero la gente es eso, dice, por favor, en la última, ya, dejadlo. Ya ves. Hostia, tengo hasta frío, macho, ya está haciendo fresquico, ¿eh? Bueno. No está mal, no está mal. No está mal. ¿Qué pasa con Netflix? ¿Qué va a hacer? Pues te cuento, adaptará Diablo en forma de serie de animación. Será una fiel recreación del universo y su violencia tendrá, bueno, sin tener que disponer de grandes presupuestos como acción real. Vamos. Sí, vamos, como Castlevania, básicamente. Hombre, tiene mucho lore y mucha chicha, o sea, pueden hacer algo bastante curioso. Yo es que de Diablo la verdad que ni zorra y no es una cosa que me llame demasiado, pero bien, oye, para el que sea fan, pues supongo que estará contento. Sí. Mientras que metan dinero ya empezando y no metan cuatro capítulos como en Castlevania, pues todo ok. Sí, la verdad, porque eso fue una paja mal hecha. Más que nada porque te quedas a medias, joder, cuando empieza a arrancar la cosa te quedas ahí. Fue con la zurda y del revés, hermano. Porque claro, el tema está, es que es un último holandés. Pero el tema está en que, claro, Castlevania se supone que tenía que volver ya o que iba a volver, no sé, y si ha vuelto no me he enterado. Sí, se está retrasando, yo creo, algo, o bueno, no, tampoco me informa mucho, pero debería haber salido ya. Es que me suena que era para este verano, entonces, no sé, pero bueno. Vale, continúo con primeras imágenes de Joaquín Phoenix, o Phoenix en castellano. Phoenix. Como el Joker. ¿Qué me dices? A ver, porque yo ya, es que, vale, de DC sudo, sí, polla, pero... Te puedo contar. Cuéntame por qué, o sea, ¿por qué tenemos un nuevo Joker otra vez y cuál es, en qué película va a salir? Vale, Joaquín Phoenix es el mismo, o sea, es el que pone la guita, el que desarrolla la cinta, ¿no? Dijéramos, sí. Y él lo ha dicho, que él no quiere ni superpoderes ni hostias, simplemente quiere hacer una historia del Joker independiente, ya está. No de la gitanada de Jared Leto ni nada de esto. Y son los inicios del Joker, que a priori promete. O sea, esto tiene que ver, la gente que conoce los cómics de DC y demás, tiene que ver con la broma asesina de Alan Moore. Que es el origen del personaje antes de ser el Joker como tal. Correcto. Por eso que hay gente que dice, ¿qué mierda es esta? ¿No sale el Joker como debería de salir? No, es que es un payaso. O sea, él, la broma asesina... Me lo leí, sí, me lo leí dos veces. Uno digital y había otro que me lo compré en físico. Me lo regalaron. Total, que es el inicio de cómo era el Joker, una persona normal y corriente. Simplemente eso, que no quiero spoilear tampoco mucho, que se le va la flapa y entra en locura, por así decirlo. Pero era una persona humilde que buscaba trabajo para su mujer y tal, porque iban apurados, ¿no? La típica historia de no llegamos a fin de mes, ¿sabes? Pero a menos la interpretación que se ha visto en imágenes y vídeos, pues la verdad es que el actor cara de zumbado ya tenía de por sí. O sea que le viene como anillo al dedo, sinceramente. Hostia, yo me leí La broma asesina hace unos años y te puedes creer que no me acuerdo de absolutamente nada. O sea... Yo sí, pues está el anime, o sea, la película, por si te interesa. Lo que pasa es que tiene un relleno de 20 minutos de Bárbara Gordon, la hija del comisario. Claro, yo me acuerdo de la parte final que era de la hija de Gordon. Me acuerdo de esa parte, pero no me acuerdo de nada más, la verdad. Sí, pues en la película animada es eso, meten un relleno innecesario, pero bueno, que es fiel al cómic. Y está bastante bien el cómic. Quien no lo haya leído, se lo recomiendo, porque es de lo mejorcito. Y es que como soy fetichista de Alan Moore, pues intento hacerme la colección que pueda ver. Pues, así que de momento este Joker promete. Pues vamos a seguir. Y es que Michael B. Jordan, que era el malo de Pantera Negra, va a protagonizar una película de Rainbow Six, de Tom Clancy's Rainbow Six, y bueno, que se verá a la luz próximamente. Bueno, yo estoy hypeado porque ese actor lo conozco desde The Wire, ¿sabes? Y desde que salía de pequeñito, y es como que lo has visto crecer, ¿no? Y como que quieres ver cómo se desarrolla como actor. También no homo, pero está fuerte, fuertachón y es guapete el tío. Lo sí, reconozco. En Pantera Negra sale Rocosete. Bastante. Son testosteronas sanas. Y bueno, otra noticia también seriéfila, en este caso, es que la fecha de regreso de la segunda etapa de Dragon Ball Super será anunciada en el Jump Festa 2018. O sea que Dragon Ball Super volverá, está ya la cosa más o menos cuajada y bueno, veremos qué anuncian. también hay que decir brevemente, no lo había puesto en el guión, pero he visto por ahí que Ataque a los Titanes, que dijeron que iba a ser la temporada del tirón, 25 capítulos o 24 o algo así, pues resulta que la cadena que normalmente la emite, resulta que están como que no tiene programada la serie de aquí a el 12 de octubre, a partir de ahí como que no hay nada ya programado para seguir emitiéndola, y la gente pues está temiendo lo peor. Básicamente pues se rumorea que hay un cambio de cadena, porque en la actual en la que lo emiten como que lo están censurando, no sé qué. Entonces sí que es cierto que no hay tanta sangre, ni tanto gore, ni tanta historia como antiguamente. Pero bueno, está ahí el tema, a ver qué pasa. La gente está preocupado, pero si no tiene su dosis de capítulo semanal. Sí, o sea, dicen que la serie está hecha, entre comillas, pero que igual es un cambio de cadena simplemente, o a saber qué pasa. Sí, la emisión. Sí, es posible. Su derecho de emisión y todo este rollo. Claro. A ver, sobre la serie en sí, la verdad que la temporada está teniendo un ritmo bastante diferente, muchísimo más rápido a lo que no estábamos acostumbrados en temporadas anteriores. Y lo dicho, está yendo a una velocidad ultra follada. Entonces. Yo vi con retraso, o sea, que voy por el capítulo cuarto, creo que es. Por el cuarto de la tercera. Sí, que no quiero spoilear mucho dónde estoy justo, pero creo que es el cuarto. Pues la cuestión es que es eso, avanza muy rápido y como que ha perdido esa seña de identidad, ¿sabes? Ya no es tan pausada, no sé. Me está gustando, pero es una temporada diferente, la verdad. Pero sí, bueno, es como la última temporada de Juego de Tronos, ¿no? A ver, aquí al menos siguen teniendo la guía del manga, ¿sabes? Es decir, y por lo que están diciendo, sí, están cumpliendo lo que pasa en el manga, lo que pasa que, claro, muy follados, muy acelerados. También dicen que es una parte en el manga que puede ser un poco coñazo porque es bastante politiqueo y todo esto, pero que aún así, pues sí, bueno, sí. Que la están llevando. Yo tengo un amigo que se lee el manga y tal, y vamos, me ha hecho súper spoilers y... Joder, tío. Es que tú sacame los spoilers y me la suba. Ya... Yo... Es más, me motiva para continuar series y películas y juegos y tal. Yo sí que quiero verme... O sea, me gustaría leerme el manga y me lo empecé a leer cuando acabó la segunda temporada, pero en el séptimo, no sé, lo dejé, no seguí leyendo. Pero sí que sé que la historia avanza muchísimo y tal, pero no sé. Yo lo dejé por pereza realmente, porque ponerme en el PC... Tú sabes que yo tengo la manía de ver algo y, o sea, ver una película o lo que sea y... la mitad de la ventana a forear o lo que sea, no sé. Ya. Es como que quiero aprovechar el tiempo a hacerlo todo, pues leyendo me pasa eso, un manga. Que no me cuesta concentrarme. Ya. Bueno, pues vamos a pasar a videojuegos y como la gente ha estado comentando por el chat cositas, pues las voy a leer ya y así las tenemos en cuenta, porque igual como sigan hablando y suba el chat ya lo perdemos. Básicamente... Bueno, José Rabaneda que venía diciendo, José ya se ha comprado la cam de la Play por 5 euros, por lo que veo. Pero no, resulta que lo que ha hecho ha sido darle ancho de banda al portátil, ¿no? O sea, te va un poquito mejor, ya no te va tan petado. Sí, era por el tema de la batería, que estaba en modo ahorro energético, se está dando por el culo. Tienes que ponerlo en rendimiento máximo. Ya, sí, es lo que suelo hacer, trastear esas cosas, que si la suspensión y su puta madre, pero se ve que, pues, no sé. Cargando y tal, se ve que era demasiado para él, pobrecito. Bueno, Dave Meister decía, aquí es donde sorteáis FIFA Points y pavos del Fortnite. Efectivamente, si llegamos a 200.000 likes, sortearemos una noche en mis pelotas con ladillas. Bueno, Jorge Sánchez Cisneros, que dice, buenas gente, Atrapado Doble, que dice, ¿qué opináis de que el Castlevania Requiem solo salga en Play 4 y encima en descargable físico lo podría petar? Al final hablaremos de esto, es de las últimas noticias porque ha sido bastante reciente. José Rabaneda que dice, parece que al menos Konami está moviéndose un poco, aunque sea al nivel de un bicho medio muerto al que le das con un palo. Pues sí. Y Dave Meister, lo de Telltale se venía a venir y tal y como trataban a los trabajadores. Solo les hubiese faltado recibir latigazos si dejaban de picar código 5 segundos. La ha hundido el propio jefe y su demigrancia. Pues bueno, luego tenemos ahí una ración de noticias que comentar al respecto, pero sí, ya desde que... Además, dimos la noticia en Hot Factory hace unos meses de que el jefe de Telltale se había pirado y de malas maneras y tal, y que la cosa pues había destapado ahí un montón de condiciones de trabajo mierdosas. O sea que... La cosa no es, está clara que no es de ahora, viene ya arrastrando muchísimo tiempo. Y por mucho cambio de jefe, si una cosa está muy jodida de raíz, pues es complicado arreglarla. Pero bueno, vamos a las noticias. La primera de los videojuegos sería que PlayStation Now ahora ofrece la posibilidad de jugar offline a los juegos de Play 4 y Play 2, pero solo a algunos, no todos, que eso claro, no, no es tampoco tan bonito como lo pintaban. Y además de Play 3, se mantiene el hecho de que sea online, nada más, ¿vale? Irán ampliando esta lista. Y lo de Play 3, mi teoría es la siguiente. Básicamente, Play 4 y Play 2. Play 2 sí que hay unos juegos clásicos que están en formato Play 4. Entonces, mi teoría básicamente será que los juegos que se pueden ejecutar nativamente en Play 4 te permiten bajarlos y simplemente una licencia como el Game Pass te habilita a poder jugarlos o no. Y los de Play 3, como la Play 4 no la emula, pues por cojones te toca hacerlo online. Yo creo que es por eso, básicamente. Pero aún así, el PlayStation este Now es que, no sé, me pela los huevos un poquito. No me llama tanto como el Game Pass, sinceramente. No, es que ni me he informado, ni los juegos, no sé, es que no me llama, simplemente. Pues la novedad ya la trajo Microsoft, o sea que... Ya. Bueno, José, ¿qué está pasando con la Switch en China? Vamos a ver. Está teniendo graves problemas en China, ya que el gobierno ha censurado el servicio del país inhabilitándolo. Y todo esto parece ser que se debe a que algunos elementos del servicio, como el chat de voz, emplean servidores de Google. Bueno, ya sabéis lo que pasa con Google, que está censurado en China. Por el momento no hay ninguna solución oficial. Pues un putadón. Pero bueno, en China es lo que hay. Pero es que no queda ahí la cosa. El gobierno chino ha bloqueado recientemente también el acceso a Twitch. Y pues al igual como ha pasado con YouTube, Facebook o Twitter, o sea, básicamente en China están aislados de lo que vendría a ser el trending de internet, digamos, ¿no? O sea, lo más... O sea, están pareciendo más últimamente a Corea del Norte con todo eso. La verdad que sí, o sea, están en la puta mierda, joder, no sé, bastante penoso, pero bueno. Esto es que, claro, es dictadura al fin y al cabo, o sea, te lo pinta muy bonito, pero uno se ha vuelto más... capitalistas que comunistas por el tema de ventas y tal y exportación, pero vamos, que al fin y al cabo es una dictadura y quieras o no, se tiene que hacer nota. Claro, ahí lo tienes. Bueno, la siguiente noticia, me cago en su puta madre. Bueno, la noticia gitana, básicamente. Léela tú. Detenido el hombre acusado de usar a su hija para robar consolas. El detenido fue pillado metiendo a su hija pequeña en una máquina de premios de Barbercut Light y cogiendo una Switch y demás objetos. Yo supongo que sería la típica máquina esta que hay de premio rollo, que hay como unas putas mierdas que se van deslizando así y caen fichas, sí, o algo de esto. Igual metió a la cría por abajo por el hueco y le dijo, nena, cógeme. Es que me ha venido a la mente cuando se utilizan los monos y tal para robar. Pero la su propia hija, ¿sabes? Espera, la mano de obra la traigo yo de mis huevos. Joder, pues dice que básicamente el hombre se entregó a la policía, admitiéndolo todo, que al parecer le pillaron las cámaras o algo así. Pero claro, tú imagínate, o sea, si cabe una Switch por el dispensador ese por el que caen los premios, tiene que caber una cría de 3 años o 2 años por ahí. Le dice, nena, por aquí, coge eso y venga. ¿Qué hijo de es puta? En plan, mi padre me enseñaba a ir en bicicleta y el mío me enseñaba a robar consolas. A meterme en máquinas. Hostia, tú imagínate que se queda la cría y pilla, me cago en su puta madre, macho. O le pasa algo, tío, que nunca se sabe, pillarse la mano o que entra en sí, pánico. Claro. Hostia. Flip. Está maestra. La curtió en la batalla del sí. Ladronzueloísmo. Bueno, BlazBlue Central Fiction ha confirmado su lanzamiento en Nintendo Switch. Básicamente, después de Dragon Ball FighterZ, pues viene BlazBlue y a ver si llega Guilty Gear también. Veremos qué pasa. ¿Qué tal con estos juegos? Porque yo recuerdo que te compraste uno en Play 3, que me dijiste que estaba muy bien. Sí, a ver. Creo, igual me cuelo. Tengo el BlazBlue, el Central Fiction de la Play 3. No le he podido dar mucho. Pero el tema está en que ese juego es bastante más técnico que otros de Arc System. Me engaña. A mí me gusta más del grupo de juegos de lucha que tiene esta gente. El Persona, por ejemplo, 4 Arena no lo he probado. Y el Crossfighter este de los cojones que sacaron tampoco lo he podido tocar. Pero, y sin ser un experto en juegos de lucha, el Fighter no me gusta, sinceramente, no me gusta. Y el que más me gusta, sin lugar a dudas, en todo su contexto, es Guilty Gear. O sea, me parece la polla ese juego. Como juego de peleas tiene, pues eso, es bastante técnico, pero aún así te permite, digamos, sabiendo un poquito lo básico, defenderte y hacer cosas guapas. Pero está claro que no es tan aporrea botones como un Tekken, que... No es machaca botones, sí. Claro, en Guilty Gear, como no tengas un mínimo de idea, te pueden reventar el ojete fácil y... y no sé, me gusta muchísimo el estilo gráfico que tiene, la verdad, y la banda. Sí, el rollo anime está guay. Sí. Entonces, oye, bueno, que venga un juego así siempre es de recibo. Es lo que yo digo en Switch, es decir, al final se está convirtiendo en la máquina más polifacética de la generación por el hecho de que sí, estará recibiendo todos los juegos antiguos que tú quieras, pero con la tontería se está forjando un catálogo ahí de puta madre para jugar en tu tele o en portátil que no te ofrece nadie y, coño, está bien. Sí, bueno, si se encuentra a un precio baratito, pues oye, para probar un juego nuevo, porque yo la verdad es que este tipo de lucha no lo he probado. Pues eso. Ahora continúas tú con la noticia estrella del programa de hoy. Pues sí. Básicamente, Telltale al carrer, ¿vale? Un buen día nos despertamos viendo la noticia de que Telltale Games ha despedido a la mayor parte de su plantilla y se prepara para cerrar. Cancelan todos los proyectos, o se rumorea que se han cancelado todos los proyectos que tenían abiertos, como The Wolf Among Us de la temporada 2, el juego de Stranger Things que tenía la palabra con Netflix, que no se sabe qué va a pasar con The Walking Dead la temporada final, ni con las supuestas segundas temporadas de Juego de Tronos o de Guardianes de la Galaxia, o una tercera temporada de Batman, o yo que sé, todas las putas mierdas que tuvieran abiertas por ahí, ¿vale? Bueno, cunde el pánico, empieza a salir la gente por Twitter y tal. Y bueno, al poco tiempo, a las pocas horas, Telltale confirma por Twitter que ha despedido a todos sus empleados, que eran 300 o 400, ¿vale? A excepción de 25 que se van a quedar para completar las últimas operaciones de la compañía. Y esto da a entender, básicamente, pues una criba impresionante. Los detalles sobre el estado de sus proyectos en marcha dicen que se comunicarán próximamente, pero algunos rumores avanzaban de que The Walking Dead, la temporada final, habría sido cancelado a falta de publicarse dos capítulos, ¿vale? O sea, ya se acababa la temporada en que más habían avanzado jugablemente y que iba a acabar con el ciclo, ¿no?, de vida de esta saga, pues al final parecía que se iba a quedar huérfana, ¿no? Pero es que la cosa sigue avanzando, ¿no? Según reportes de US Gamer, fuentes anónimas confirmaron que el pequeño equipo se quedó en el estudio para acabar el proyecto de Minecraft Story Mode para Netflix y no en los episodios finales de The Walking Dead. Es decir, que el equipo que se ha quedado va a acabar el juego de Minecraft, pero no lo de The Walking Dead. Me creo que dé más pasta el juego de Minecraft que el de The Walking Dead, sinceramente. Qué triste. Y el de Minecraft no lo he tocado. El mismo medio, ¿vale?, dice que señala que según sus fuentes la temporada final de Walking Dead acabaría con el segundo episodio que se estrena la próxima semana. Esto era la fuente, pero claro, la segunda parte creo que no se ha estrenado aún y según vemos más adelante, básicamente han cesado temporalmente la venta de la temporada 3, o sea 4 de The Walking Dead, con lo cual la cosa pinta bastante jodida. Dicen temporalmente, pero oye, ahí está el tema. Básicamente, bueno, también se rumoreaba mucho por ahí de que si los únicos juegos que fueron rentables para Telltale fueron la primera temporada de The Walking Dead y otro más, Minecraft creo, nada más, es lo único que ha sido rentable para la compañía, que el resto de cosas han sido pérdidas o no han recuperado ni la inversión o algo así. Y a mí lo que me extraña es que entonces cómo cojones han podido sobrevivir tantísimo tiempo con licencias tan tochísimas, o sea, no lo entiendo. Pero bueno, dice, al respecto, la única información oficial que ha ofrecido el estudio es que comentarán sobre sus productos en las siguientes semanas. Así que quedará esperar una confirmación oficial para dar por hecho que The Walking Dead Final Season no será terminado. De suceder lo anterior, quizá el estudio aclare lo que pasará con aquellos que pagaron el Season Pass del juego. Porque claro, tú cuando compras el juego no estás comprando un capítulo, estás comprando el juego completo que te van a ir liberando capítulos. O sea, estás comprando el pase de temporada. Pero lo que digo, hoy ha salido lo de que se ha cortado la venta del juego, así que no sé cómo está la cosa. Netflix, aparte, por otro lado, claro, está buscando un nuevo socio para el videojuego de Stranger Things y además se han filtrado vídeos del cancelado Stranger Things de Telltale, que básicamente pues se veía un juego en la línea de Telltale, nada a destacar. Y luego, por otro lado, pues bueno, hubiese encajado muy bien, en mi opinión. ¿Encajado porque bien? El tirón, que me refiero a un juego de Stranger Things, porque el tirón que tenían ya. Pueden haberlo aprovechado y hubiese tenido muy buenas ventas. Claro, pero es que al parecer, si me estás diciendo que juegos como Juego de Tronos, Guardianes de la Galaxia, cosas así, no han sido rentables, Stranger Things, bueno, lo iba a ser, no sé, es que ya. Pero a mí me extraña muchísimo. Es decir, si se supone que están haciendo juegos de estas licencias, no creo que sea porque las hayan comprado, sino porque se las han cedido o les han pagado para que las hagan juegos de esas licencias. Entonces, ¿dónde se ha ido el puto dinero? Es decir, si en el motor de mierda que usaban, no creo, en pagar a los empleados, pues puede... O sea, no sé, es que no te cuadra, ¿no? No te cuadran las cuentas y tiene que ser porque ahí habría un desfalco o habría algo por detrás de lo que no nos estamos enterando y algún momento reventará. Sí, algún motivo tiene que tener eso, porque ventas tenía. Claro. Mayor o menor cantidad que The Walking Dead, pero el hecho de ser Juego de Tronos o ser Guardián de la Galaxia, eso vende. Eso es. Pero bueno, el caso es que ha salido la noticia también de que antiguos empleados pues han demandado a la empresa por los despidos, ya que no se han cumplido las leyes laborales en el despido masivo, ¿no? Básicamente, bueno, todo esto pues adjuntado al hecho de lo que comentamos, ¿no? De que ya se venía notando pues un olor a mierda ahí desde el despido del jefe anterior y que en general pues no era un ambiente de trabajo muy bueno. Básicamente, o sea, es que se hablaba por ahí un pavo de que habían estado contratando a gente incluso hasta una semana antes de que pasase todo esto. Gente que venía de lejos, que se ha tenido que mudar a esa ciudad donde estaba Telltale para trabajar y claro, les han dejado colgados, no les han indemnizado, no les han pagado nada ni les van a pagar nada. Y les han denunciado, pues bueno, porque para empezar, pues el despido debería de ser anunciado, ¿vale? Con al menos 60 días de antelación, ¿vale? Según las leyes de los Estados Unidos. Con lo cual, pues bueno, entre esa y muchas otras cosas, pues pues básicamente eso, que se han unido para reventarles el culo y lo veo normal. Al final, el problema de Telltale, en Hot Factory siempre llevamos hablando de juegos de Telltale porque a mí personalmente y a Fer también, por ejemplo, que he hablado de bastantes, o sea, nos gustan, ¿vale? Pero nos gustan, o sea, yo los tomo como juegos que son de... para oxigenar, ¿vale? No los tomo como grandes juegos. De hecho, para mí, la primera temporada de Walking Dead, que es lo más top, también por ser lo primero, pues estaba muy bien, ¿no? Pero que tampoco es una obra trascendental en el mundo de los videojuegos. Ni siquiera es algo como para ponerlo para mí como se puso, sinceramente. Que era muy bueno, pero joder, tanto goti, no lo veo, la verdad. Entonces, es decir, los juegos de Telltale tampoco se puede negar. Desde el principio estaban hechos cutremente. Y la cuesta abajo fue impresionante. Y aquí nos habéis oído hablar de Juego de Tronos, de Batman y otros títulos pues que han ido cada vez más pochos. O los mismos de Walking Dead con las estafas del DLC de los 400 días, que era una puta mierda. O no sé, cuesta abajo absoluta en general en Telltale. Entonces, por la calidad de los productos, porque la gente estaba hasta los cojones de los bugs y de encontrarse los mismos patrones que te daban a entender que sí, es tu propia historia y una mierda el juego al final. Daba igual lo que hicieras en el camino, es decir, que está claro, ¿no? Al final es tu propia historia en el sentido de que tú tomas tus decisiones, pero llegaba a puntos en los que no estaba ni cuidado el transcurso del guion en plan de que te encontrabas cosas que no cuadraban con tus elecciones, con lo cual es que estaban muy descuidados. Ya ni aunque la empresa esté jodida a nivel trabajadores, si en el producto final no se refleja y o vendes bien y se tapan una de las dos cosas, pero es que aquí fallaba todo, es que no se veía un buen... Lo que pasa es que en The Walking Dead fue un boom, una burbuja y... Sí. Y bueno, pensaban que... No sé, hablo desde la ignorancia, ¿eh? Porque los demás sí que no los he trasteado. Que bueno, que hicieron a lo mejor la ley del mínimo esfuerzo y pensaron que iban a pasar por caja y no fue así. Claro, si ahora es cuando estaban trabajando en un nuevo motor, ahora que parecía que iban a remontar el nuevo director todo esto, de pronto te sale esta noticia que van a reventarlo todo, dices, joder, pues no... No ha cuadrado tanto como parecía, así que bueno, ha pillado a todos por sorpresa, así es que es normal. Sinceramente, mucha gente se alegra del cierre tal, yo ni me alegro ni me dejo de alegrar, es decir, a mí eran juegos que, por ejemplo, ahí tengo el de Guardianes de la Galaxia, que me acabé el primer capítulo y la verdad que me parecía entretenido, pero no tenía el frescor de otros, es decir, simplemente estaba entretenido, mejoraba incluso un poquito el gameplay y me lo voy a acabar. Me costó 8 pavos, son juegos para comprar a ese precio, porque es que más es que no merecen la pena. Entonces, ahí está y lo acabaré y yo qué sé, pero luego tienes putísimas mierdas como el primero de Batman, porque el segundo no sé ni cómo habrá salido ni lo pienso probar, porque el primero me parece un basurón infecto, que os recomiendo escuchar cuando hablamos de él en Hot Factory, porque es que eso fue un despropósito bestial. Y es que es eso, no me alegro, pero tampoco... me entristece porque era, es que no sé, se veía venir y si no se veía venir, yo tampoco tenía Telltale con mucha estima después del trabajo reflejado de su tal, Y lo vuelvo a decir, muchas veces pues no es quitarle toda la culpa a los trabajadores, ni dársela toda a ellos, ni al directivo, ni a nadie. Simplemente se notaba que la cosa estaba jodida y eso se ha demostrado, o sea, se ha transpirado hacia el producto que estaban vendiéndonos. Y ya está, o sea que... No sé, la verdad que no les echaré de menos, también te voy a ser sincero. duras declaraciones. Te soy muy sincero, es que no les voy a echar de menos, es que... Son juegos a los que jugaba porque eran baratos, siempre los pillaba como mucho a 8 pavos, 10, 3... Sí, o Handel Bundle, cosas así. Claro, es que es eso, y eran juegos que si no los juego tampoco pasa nada. Para oxigenar venían bien, pero oye, que no estamos hablando de... Joder, no sé, compararlo al cierre de Sega, ¿sabes? Pues no. O sea, bueno, a dejar de hacer consolas, toda esa mierda, y dedicarse a juegos y bueno... Me la suda. Yo solo sé que estuviese aquí Fer, soltería un me la suda o algo de esto, seguramente. Sí, me lo esperaba, tal, o sea, si es que es así, si es que no. Follen. Sí, o sea, follen, sin más. Ahí están. Gracias por el servicio prestado, pero. Pues un saludo. Una palma de la espalda y hasta luego. Sí, lo típico, están saliendo campañas por Twitter de que la gente, que los otros estudios contraten a los empleados de Telltale, que eran grandes trabajadores, que no sé qué. Pues mira, te voy a decir una cosa, yo personalmente tengo una desarrolladora y no contrataría a nadie que hubiera estado en Telltale, y te lo digo con mi más puta sinceridad, porque después de ver el resultado... No, te lo juro, pero escúchame, juega los juegos de Telltale, yo habré jugado a lo mejor a la gran mayoría de actuales, o sea, de la última pues etapa. Yo estuve por pillarme el Batman de la Switch simplemente porque lo he visto muy barato y tal, digo... No se te ocurra, ¿eh? Escúchame. Pero dice, Fer arraja mucho de ese juego, o sea, escucha... Que ya... Si no lo has oído, escúchate cuando hablé de él. Fer creo que también habló de él. Escúchatelo en serio. O sea, se te van a quitar todas las ganas. Pillo un cubo, ¿no? Sí, pero te lo digo en serio. Yo no contrataría a nadie que hubiera estado en esta empresa por el mero hecho de que yo, si juego a los productos que esta gente ha lanzado, me puedes poner todas las excusas que quieras de decisiones directivas, plazos de entrega y todas esas mierdas, pero si yo el resultado final que estoy viendo me parece que esto no... pues no confiaría en coger a una persona así para trabajar para mí, ¿sabes? O sea, no me fiaría. Depende del grado de tu empresa, ¿sabes? O sea, también estamos hablando de eso, ¿no? Pero, no sé, yo creo que no tienes una buena referencia de tu trabajo como para ofrecerte, ¿sabes? No sé. Sinceramente, no veo a Telltale como una empresa de ejemplo a seguir en prácticamente nada, sinceramente. O sea, no... Y lo dicho, habiéndoles dado bastante dinero a esta gente, ¿eh? Habiendo jugado muchísimos de sus juegos, pero es que no, o sea... Que está muy bien eso de que cierra algo, es injusto, tal, pobres trabajadores, sí, pero me cago en Dios. Esto es como cuando alguien se muere y de pronto era una super gran persona, no hay malas palabras hacia él, pues no, me cago en Dios, eran unos hijos de puta, pues eran unos hijos de puta, y si hacían mierda, las cosas como son, ¿qué quieres que te diga? Sí, se han ido a la mierda por algo. No hay que ser hipócrita, me cago en Dios, y es que es así, o sea, ¿qué quieres que te diga? Era una crónica de una muerte anunciada y ya está, no sé, sinceramente, al carré. Telltale al carré y ya está. Bueno, señor Solid, guárdese un poquito la bilis, tómese un vasito de agua, que yo continúo con Camco. Ha revelado durante su presentación en el Tokyo Games Show 2018 que próximamente lanzará su versión HD del Phoenix Wright Ace Attorney, no sé si lo he dicho bien, 1, 2 y 3, para Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC a través de Steam. Bueno, y Xbox, por supuesto. Para principios de 2019 y habrá edición física para los coleccionistas, que seguro que más de uno que me conozco lo interesará. Y no se ha confirmado el español, a pesar de que en DS lo tenía. Esto es una puta mierda. Me parece un poco denigrante que no estén en español. Mira. O sea, además... Pasa una cosa muy curiosa con Phoenix Wright, es decir, salieron los tres originales en Game Boy Advance y no salieron de Japón. Cuando empezaron a salir en DS, llegaron aquí y los tradujeron. Y luego todas las revisiones que han tenido, que han salido ports en 3DS, en móviles y demás, no han salido ninguno en español. Y dices, hijo de puta, si tenéis la traducción hecha, ¿por qué no la portáis? Me cago en la puta. Y encima esto que no está confirmado, solo en inglés y japonés. Los gráficos en HD, así rehechos, pintan bastante guapos en panorámico. Y yo creo que esta versión tiene todo el puto sentido jugarlo en Switch, en portátil, por el hecho de que tenía funciones táctiles. O sea, para mí en DS era súper cómodo. Sí, y es una... vas a gozar. Sí, sí, y es una saga que merece muchísimo la pena, ¿eh? Está muy guapa la historia. Yo no la he jugado, ¿eh? Pero sé que, por ejemplo, tu hermana Sandra, sé que era fanboy de la saga, me suena. Sí, sí, y Alberto también muchísimo. Yo ya lo digo, yo me pasé el 1 y el 2, el 3 no lo llegué a acabar, pero sí que me pasé el 4, el Apollo Justice. y la verdad que muy guapos. O sea, muy recomendables, y si salen en español, más todavía, y a buen precio. Hay un comentario de Mortimer Mola en YouTube que dice sobre Telltale: y las mierdas de traducciones al idioma de Cervantes daban asco de verlas. Es que eso es cierto, o sea, que encima la traducción era penosa. Claro, si os dais cuenta, es verdad, una de las cosas que más se le echaba en cara a Telltale, y no la hemos mencionado, a mí se me había olvidado ya, pero es cierto, o sea, traducciones que hacían... ¿Ves? Era español latino, creo yo. Y mira, este tema, ¿ves? Lo tenía ya olvidadísimo, pero, joder, si me hubiera acordado, lo hubiera comentado en el mítico programa que hablé del Shenmue, de la no traducción, la gente que pedía, pues que hagan una traducción neutra para que sea todo el... mundo que habla en español igual, claro. Luego te hacen como The Walking Dead y nos quejamos por todos lados, no solo porque la traducción sea neutra, sino porque la calidad de la traducción era una basura y encima con faltas y mal hecho. Pues tío, no, ni una cosa ni la otra. Las cosas se hacen bien o no se hacen. No me cojas traducciones, es que Telltale llegó a coger traducciones de fans y las puso como oficiales, tío, sin consultar a nadie. O sea, impresionante. Es que no, Telltale no, me cago en Dios, tío, con el dinero inyectado que habría ahí. Una y no más. No, no, más ya no van a hacer, eso está claro. Bueno, déjame esta noticia, y es que Virtua Racing, el clásico de Sega de Yu Suzuki, va a llegar a Switch como parte de la gama de Sega Ages. Además, la empresa ha desvelado cuáles son los juegos más deseados por la comunidad para llegar al Sega Ages a través de una encuesta que realizaron. Esta encuesta creo que va orientada a Switch, ¿vale? Pero Sega Ages ya tiene su espacio, digamos, en Android, que ofrece muchos juegos gratuitos y otros de pago. Y estamos recibiendo auténticos clásicos gratuitos, que está de putísima madre, como Sonic CD, como Crazy Taxi, Streets of Rage. Hay un huevo de juegos gratis de Sega para móviles adaptados a táctiles que os recomiendo echarle un ojo, está de puta madre. Y están empezando a traerlos a Switch, ¿vale? Lo que pasa que obviamente, pues, de pago, ahí no lo van a regalar. Creo que está ya el Sonic y alguno más. Y en esta encuesta es... la polla, porque en el top ha quedado Jet Set Radio. O sea, series, no el 1 ni el Future en concreto, que el Future no lo han vuelto a relanzar. La serie completa, o sea, bueno, sí, trilogía, hay 3, 1 en Game Boy Advance. Pero vamos, que la gente quiere más Jet Set Radio, Jet Set Podcast quieren ahí. Yo también lo quiero, sinceramente. Si me sacasen en Switch el Future o me sacasen algo así a buen precio, hostia. Luego también la gente quiere mucho el Shenmue 1 y 2, quiere también la Panzer Dragoon RPG, los Virtua Fighter, la serie Shining, bueno, sí, Panzer Dragoon arriba, luego Panzer Dragoon normal en sexta posición, que si Sakura Wars, Puyo Puyo, etcétera, en fin, quieren un montón. El Burning Rangers de Saturn está en décima posición, el Skies of Arcadia de Dreamcast y GameCube, ahí está, el 11, Knights el 12, o sea, juegos que llevan muchísimos años ahí aparcados en la puta cuneta. La gente tiene interés. O sea, estamos hablando de todo esto por encima de OutRun, de Sonic Adventure 1 y 2 y juegos que, digamos, han llegado más o están más frescos al jugador popular, digamos. Con lo cual, joder, si Sega se anima a lanzar todas estas mierdas, la verdad es que yo creo que está bien recuperar el legado de Sega, que muchas veces está un poquito inaccesible en algunas cosas. Pero en cualquier caso, pues bueno, si hacen caso a la gente y Sega suele hacerlo, pues es probable que veamos todas estas mierdas relanzadas en Switch o que continúen las sagas incluso, ¿por qué no? Un nuevo Jet Set Radio, pajas de sangre. Y pajas de sangre. Bueno, actores de doblaje, ¿qué pasa? Yuri Lowell no participa en el regreso de Tales of Vesperia. Han llamado a Troy Baker para doblar los nuevos diálogos, ya que en unos vídeos lanzados sale otro actor intercambiando voces para las nuevas partes. Sí, una cutrada de parte de Banco... Joder, nunca me sale Bandai Namco o Namco Bandai. Bueno, sabéis que va a salir la edición definitiva de Tales of Vesperia en enero. Yo la tengo ya reservadita para Switch, que por cierto, ya han salido imágenes grabadas directamente de la Switch en modo portátil, y eso yo juraría que parece que va a 60 FPS, a pesar de que el vídeo está grabado a 30 sobre una pantalla de Switch. No se puede saber, pero yo lo veo bastante fluido. Y vamos, que el tema está en que Troy Baker, que bueno, ahora hablaremos otra vez de este hombre, es el que le ponía la voz a Yuri, al protagonista. Y claro, una cosa está en que él se lo puso en la versión de 360, que es la original, pero en Japón salió en Play 3 la edición, digamos, definitiva del juego, que es la base de la que han usado para portarlo a la edición definitiva que va a llegar a las consolas actuales y PC. ¿Qué pasa? Que en esa versión en japonés de Play 3 Yuri tenía líneas nuevas adicionales, y no se sabe si han metido nuevas para el para esta reedición. ¿Y qué ha ocurrido? Pues lo que ha dicho José, que no han llamado al actor de doblaje y que han puesto a un pavo nuevo. No se sabe si esto es definitivo, porque aún quedan unos meses para que salga el juego. Pero claro, el actor de doblaje no lo han llamado y han puesto otra voz. O sea, va a estar cambiando la voz original con la de este pavo, con lo cual es una gitanada absoluta. Es una guarrada, tío. Es sí, una guarrada. Sí. Eso es lo que digo mil veces. Es cuando un juego lo haces con mimo o cuando lo haces para vender. Claro, a ver. Es una puta mierda si de verdad sale el juego haciéndose esto, la verdad, porque me cago en Dios. Es que el ejemplo más claro que tengo de esto es el Broken Sword del 1 y el 2, que sacaron la edición de corte del director hace unos 10 años o así. Salió en Switch, salió en DS, salió en PC, salió en más sitios, creo que en móviles. Y claro, tú aquí en España tenías a Tomás Rubio, que era el doblador de George Stobart, y bueno, y de Nico también, y de otros personajes. Tenía su doblador mítico, que vamos, un doblaje aquí en España, pues que pasó a la historia, ¿no? Bueno, que sea bueno 100% o por malo, eso es otra cosa, pero el doblaje es una seña de identidad muy importante en Broken Sword. Pues el caso está en que en la edición esa del director había partes nuevas y aquí en España no utilizaron a Tomás Rubio, sino que metieron a otro pavo. Y claro, tú tenías las partes del juego en las que te salían los gráficos clásicos con las voces originales, y luego tenías otras en las que salía el pavo nuevo con voces nuevas para un mismo personaje. Y dices, Dios, tío, ¿pero cómo puedes permitir sacar al mercado semejante gitanada? O sea, redobla, o me sacas al actor clásico completo o me redoblas el juego por completo, pero no me alternes voces de dobladores para un mismo personaje, tío, que es que, en serio, tío, no queda, o sea, no sé, yo de trabajar en una puta compañía no permitiría eso, tío, o sea, no. Ya no por el hecho de decir, hostia, es mucha pasta, es que no es un producto que digas, o sea, suena a mercadillo, tío, ese, ¿sabes? No sé, tío, no. Que no. Sí, que la han parcheado y ya está, no. Basura. Que no tiene nada más, sinceramente. Para nada. Bueno, Hola, loco. Esta es tuya. Limited Run Games lanzará una edición coleccionista de Yooka-Laylee para Switch. 3.000 unidades a $75. Los Bakers originales tendrán descuento. Incluye juego en el formato físico de Yooka-Laylee para Switch, región free, manual a todo color, banda sonora en CD, un póster, cartucho estilo Nintendo 64, que eso es un puntazo, sí, que no, pero funciona, obviamente, solo de adorno, pero para ponerte una estantería en la de Ico de Locarina, ¿sabes o qué? Y caja de edición retro de coleccionista estilo Nintendo 64. A ver, tiene buena pinta, la verdad. Sí. Pero pues 25 euros está bien, pero uf. El tema está en que, claro, 3.000 unidades y $75. Está muy limitado. El problema no es la limitación. Además, si entras en la web, esto salió en preventa el día 7, o sea, llegamos muy tarde a esto, ¿vale? Sí. Pero igualmente, el hecho está en que, teniéndolo ya en Play 4 físico prácticamente día 1, la verdad es que, y habiendo jugado ya el juego, mira, es como hoy ha salido un chollo, ¿vale? Que me parece la potia, o sea, la putísima polla, Sonic Forces, ¿vale? También hablamos de él en Hot Factory, lo pusieron muy bien, a mí me gustó bastante, no estoy para nada de acuerdo con todas las críticas que se le hicieron a ese juego. Ha salido hoy el chollo, sí, para Switch a 15 euros en Fnac y en Amazon. Y he estado muy tentado de volverlo a comprar, porque de verdad que ese juego me apetecería mucho rejugarlo en portátil y sería la polla. Y no lo he comprado por no amontonar, sinceramente, pero es un chollazo. Y no lo he comprado por no tenerlo también en las dos versiones, ¿sabes? Porque al final en Play 4 se juega mejor, en el sentido de que tiene mejores gráficos y eso es innegable. Pero el juego, yo es que he visto lo de Yooka-Laylee, porque yo lo quería para Switch. Yo sé que tarde o temprano la Play 4 me la voy a coger. Y para el precio que tiene, prefiero esperarme y comprarlo ya rebajadito, ¿sabes? Sí, pero escúchame, Yooka-Laylee en Play 4 tampoco te creas que tuvo una tirada bestial, es decir, yo no lo veo ya. Si te interesa ese juego, yo iría fichándolo, ¿sabes? Es decir, al menos tenerlo por ahí, si pillas algún chollito, cogerlo, porque si no, siempre está ya, digital, pero que eso no es. Ya, pero tú quieres, pero en físico. Play 4, en Play 4 creo que está a 60 FPS, creo. No, yo lo jugué y a 60 FPS no iba. En PC sí. Ah, vale, era en PC. No sé, en PC, joder, sí. Pues tampoco es que es un juego que requiera mucho, creo yo. No, pero en Play 4 no va a 60, te lo digo ya. Joder, qué gitanada, tío. A menos que lo hayan actualizado. Yo lo jugué de lanzamiento, pero vamos, no. No, el juego no ha. Que no, vamos, que no ha mejorado. No sé si en la Pro irá o qué, pero sinceramente no iba a 60, vamos. En fin, bueno, es una edición curiosa. Lo del cartucho de la 64 me mola un huevo, sinceramente. Pero obviamente pues no va. Sí, eso va a atraer a la gente por el Banjo-Kazooie y todo este tipo de gente. Bueno, y ha sido, o sea, dijimos que hoy íbamos a hablar del TGS, pero es que resulta que, claro, no ha salido una puta mierda reseñable, en el sentido de que era todo tráiler de cosas que ya conocíamos, que si Kingdom Hearts, Devil May Cry, etcétera, ¿no? Y bueno, ha vuelto el clásico habitual de Kojima a enseñar un nuevo mini tráiler de Death Stranding, que dura un minuto y poco. Y es un puto mini tráiler donde básicamente sale un personaje interpretado por Troy Baker, que es el que decíamos antes. Donde sale pues él ahí con una máscara dorada, el pavo tiene como poderes especiales que se teletransporta no sé qué hostias, y es capaz de con la máscara generar un puto bicho negro con forma de boca de ano que grita, o sea, no sé, no, es decir, no he entendido una puta mierda, pero bueno, que el juego en teoría sale el año que viene, veremos, no entendemos nada aún. Y bueno, con a relación de esto, pues han salido nuevos artworks de Shinkawa, que tienen ahí un estilo Metal Gear 1 que están bastante guapos. Y también han salido artworks del otro juego que está haciendo Shinkawa en Square Enix, que es rollo el sucesor espiritual del From Mission. Está bastante guapo, la verdad. Pero bueno, ya veremos qué pasa con todo esto. Y de Devil May Cry 5 han anunciado que va a ofrecer microtransacciones para mejorar a los personajes, pero ojo, en principio lo que se ha detallado es que, a ver, en los Devil May Cry, o al menos en el primero que es el que yo he jugado, tú por el juego vas consiguiendo unos orbes que con esos orbes vas mejorando las habilidades, ¿no? Pues como pueda pasar en un Bayonetta, por ejemplo. Un God of War. Efectivamente. Entonces, al parecer, lo que va a tener Devil May Cry 5 en la tienda es una opción de comprar estos orbes con dinero real para agilizar la mejora del personaje y ir más dopado desde el principio. Mientras sea algo opcional, pues oye, lo hacen todos los putos juegos hoy en día, me suda los cojones. ¿Puede ser que haya leído por ahí que tenga que va a tener online? No me suena de nada, ¿eh? ¿No? No lo sé. No lo sé, sinceramente no lo sé. Pero bueno, ahí está el tema. Y brevemente que Halo Infinite han dicho que no va a tener micropagos con dinero real. Pero lo del dinero virtual, ya veremos qué pasa. Las cajitas y estas mierdas, ya veremos qué pasa. Ah, no, es cooperativo online simplemente para tres jugadores. Digo, es que como empiece con el rollo de las microtransacciones, lo típico de los chetos que pagan, pues tendrá más... Nah, si Devil May Cry, jupitas al resto. Devil May Cry es monojugador. Ya, bueno, pero tú sabes que ahora, como está de moda todo online, pues... Ya. Yeah. Pues sí me da una gilipollez. Bueno, cuéntame, Folagor. ¿La noticia de Halo o ya la hemos...? La de Mario Party. Vale. The Mario Party no se podrá jugar en modo portátil ni con mando pro por tener que usar los mandos de movimiento. Me parece una puta mierda esto, sinceramente. Hombre, esto era un... A ver, lo del mando lo entiendo, del modo portátil no. A ver, yo entiendo en modo portátil con los Joy-Cons anclados a la consola. Supongo que si pones la consola en modo... Ah, vale, sí. Apoyadita, ¿vale? Con la patita que tiene detrás y juegas con los mandos sueltos. Como digo yo. Claro, supongo que así sí que se podrá, ¿no? Porque, claro. Joder, tienen los mandos sueltos en la mano. Sí, porque ya dijeron ellos que lo que quieren es como hacer... O sea, simular un juego de mesa tradicional. Digo, lo que una gilipollas es que en ese modo no se pueda. Claro. Y no sé, tío, me toca los huevos igualmente. Podrían haber hecho alguna cosa para que no... Hombre, es entendible. Sí, pero joder, no sé. Es decir, el hecho de que pudieras tener una selección de minijuegos que no tengan la necesidad de usar eso, ¿sabes? Por ejemplo, el WarioWare, el Gold, este último que ha salido en 3DS, pues tienes tres ligas. Una que es solo botones, otra que es táctil y otra que es control por movimiento. Pues no sé, joder, que... Vamos a ver, que se pueda... Que por lo menos te den la posibilidad de elegir si te cortan unos cuantos juegos, pero bueno, también es cierto que lo habrán hecho para explotar al máximo todo el tema de la consola. No sé, el juego pinta curiosete, pero cuando esté a 15 euros, como mucho. Y otra noticia a relación de esto, que no está en el guión, pero bueno, ha salido. Se ha vendido en eBay a 7.000 pavos, literalmente 7.000 dólares, un Super Mario Party de Switch con el pin out este, con lo de los pines un poquitín roto el plástico, pero funcional en Switch, y lo han vendido a 7.000 pavos, ¿sabes? Y lo han comprado, o sea, se ha vendido. Claro, la gente está hasta, ciertas personas están hasta justificando esto, diciéndolo de tal manera que, claro, el que lo haya comprado y haga un canal de YouTube y lo ponga ahí y haga streaming o en fin, que lo use para darse a conocer, que con los ingresos generados fácilmente puede rentar esos 7.000 dólares. Porque claro, él, esa persona que tiene ese juego no estaría bajo el yugo del embargo de Nintendo, ese papelito que firman como que no pueden hablar de él hasta determinada fecha. Y el juego sale de aquí a una semana o dos, con lo cual esa persona ya por enseñar el puto juego completo a través de la publicidad que generaría en sus redes, pues podría recuperar la inversión. Yo aún así, no sé, no me la jugaría con todo eso. También puedes liarla, ¿sabes? O sea, si Nintendo te ficha ya y pretendes tener buena relación con ellos, si tienes un alto grado de suscriptores, te la juegas a que si enseñas eso, igualmente ya no te den más trato de favor y se te joda tu vida. Con lo cual, no sé, yo no lo haría. No pagaría 7.000 euros y menos por esa, a ver, puta mierda, entiéndase, de juego. Si ya estoy diciendo que 60 no voy a pagar, que como mucho 15, imagínate, 7.000 dólares. Susmus. Susmus. Vale, Marvel e Insomniac, Spider-Man, o sea, dicen, Spider-Man es el Iron Man de los juegos de Marvel. Sí, pues... ¿Qué decir a esto? Pues que... Es que, no sé, Spider-Man en el tema de los cómics de Marvel y demás, es como que ha estado en un sitio aparte, en el sentido de que Spider-Man es que, vamos, tiene números para aburrir. Es como que ha ido a otro ritmo que el resto de... A ver, ha tenido un hueco privilegiado porque ha sido siempre, sí, siempre el top. Siempre. Eso es normal. Tanto para los que se inician en el mundo de los cómics como chiquillos y tal, y los que han sido chiquillos ya han evolucionado con el personaje, ¿no? Con lo cual, sí, la verdad es que sí, puede ser. Es que este juego, ya lo dijisteis vosotros en el último vídeo del canal, que está bastante bien el juego, ¿no? Yo creo que esto se refiere al hecho de que ya lo han dejado caer, ¿no? Que lo que pretendían con este juego era iniciar el universo videojueguil Marvel, ¿no? Y lo que se refieren es eso, que si Iron Man fue la primera que dio inicio al universo cinematográfico Marvel, pues este Spider-Man es el universo videojueguil de Marvel. Y, claro, coño, ya he estado jugando más y sabes que... a ver, no lo voy a decir explícitamente, pero voy a decir que un guiño que está en todas las películas de Marvel está en el puto videojuego. Yo no me lo esperaba y dije, hostia, tal, qué curioso. Te puedes imaginar por dónde va. Sí, ¿te imaginas que es como un universo futuro de las películas? Ojo. No lo sé, Spider-Man al menos no, porque lo que el lore que él mismo cuenta de su pasado no cuadra con nada. Ahora, que igual pasa algo, rollo, en la siguiente peli, que se les resetea la mente a todos y bifurca lo de los videojuegos, no lo sé, no creo, sinceramente. Yo creo que el videojuego será un nuevo universo y ya está. Sí, será una historia aparte, una... Yo creo que... Irán sacando personajes también en solitario. Claro. Marvel aquí se refiere a que, básicamente sí, en el cine habían películas de superhéroes antes, en los videojuegos han habido 1000 videojuegos de superhéroes antes, pero llegó uno que lo cambió e inició y cambió la manera que entendíamos el universo de los superhéroes en ese medio para siempre. Y creo que se refieren a que Spider-Man es esto dentro de los videojuegos como Iron Man lo fue para el cine. Y si es así, fue el inicio de todo, la primera de Iron Man. Claro, lo que pasa que, claro, a ver, con los videojuegos no se van a poder permitir meter, vamos a decir, tanto dinero ya no, porque sí que pueden hacerlo, ¿no? Pero quieras que no, el hacer, claro, un videojuego no es tan rápido como hacer una película, por muy bien que lo quieran hacer. Ya. Y trabajarán con bastantes empresas, porque esto no pueden encargarle a Insomniac que se dedique solo a eso, es que es inviable. Entonces, seguramente, pues más compañías saldrán con más juegos. Y de hecho, recordemos que está ahí el juego que iban a hacer de Square Enix de los Vengadores, o sea que ahí está. Y como dice Mortimer en YouTube, básicamente que el juego está bien, pero cuidado, no es un juegazo, no hay nada nuevo. Y yo estoy totalmente de acuerdo, en el vídeo que sacamos hace un par de días, ¿qué cojones? Ayer, lo dije, es decir, el juego no hace nada que no haga un Infamous, un Sunset Overdrive o juegos del palo, es decir, no tiene nada que lo haga novedoso y especial. Lo que hace así de rollo sigiloso tampoco es que sea una cosa bestial, o sea, el juego no destaca en nada, no hace nada súper especial, simplemente es de Spider-Man y Spider-Man tiene mucho tirón y Insomniac hace buenos juegos y podríamos dejarlo en eso, en que es un juego de calidad pero que dentro de su género no aplica ni innova en absolutamente nada, pero es que nada, no sé, No, es un juego entretenido. A mí, por ejemplo, mira, estuve viciado la otra noche, dije, venga, va, vamos a jugar. Y me tiré como 15 minutos, me hice un par de principales y luego me tiré 3 horas haciendo secundarias, rellenando el mapa. Me dediqué a rellenar el mapa, eso es lo que me entretuvo bastante. Y es un juego de eso, de rellenar el mapa, de hacer todos los objetivos que salen, rollo un Assassin's Creed y tal, y ya está. Pero como juego como tal, de momento, no, ya está, está entretenido, pero no, sin más. Ya está, no sé. Ya veremos cuando me lo acabe, ya hablaremos de él en el programa. Estará la parte me ha encantado y tal, que serán Fer y Cristian, y estará la parte uno más, que seré yo, que biliaré, como siempre. Pero a ver, no es biliar por biliar, es que es lo que me parece, sinceramente. Sí, bueno, tú estás, bueno, básicamente sacarle los puntos negativos a sí. Que los tendrá como todo juego. Claro, como dice Mortimer, que es un juego que está bien, pero que ya está, no es un juegazo ni hace nada nuevo. Sin más. Bueno, hay más noticias de la PlayStation Mini. Sí, PlayStation Classic descarta expandir su catálogo en un futuro. No tendrá PlayStation Network. A ver, eso yo creo que era obvio, ¿no? O sea, por 100 euros no esperes que tenga un software tan currado como algo así. Pues lo que dijimos, bueno, lo que dije la semana pasada de que si lo hacían podían sacarse la polla en el mercado mini y han desaprovechado la oportunidad. Más que nada porque ellos tenían la infraestructura, ¿eh? No por otra cosa. Pero bueno, nada, es lo que hay. Y ahí seguirá. Para quien la quiera. Pero la siguiente que la pones tú y va relacionado a todo esto, cuéntanos tú las dos siguientes que las has traído tú y me puedes aportar. Sí. Bueno, la primera va a ser muy, muy breve. Encuentra el indicio de la consola virtual para Switch. Simplemente por un código fuente aparecía como líneas en el código de Game Boy, Super NES, en fin, todo esto. Y parece ser que hay rumores de que haya intención, ¿no?, de añadir esos emuladores a la Switch. Ya dijo el... Joder, es que no me acuerdo el nombre ahora mismo. El representante de Nintendo de Estados Unidos. Reggie Films AIM. Sí, que esto, lo que es el Switch Online, era la evolución natural de la consola virtual que hemos tenido en 3DS. Con lo cual no es muy inhóspito ver algo así en esta consola. Vamos, me parecería un poco insulto que no añadieran con el tiempo emuladores más ¿no? Más recientes, por así decirlo. Sí. Para de consola más reciente. A ver, también yo creo que el hecho de no añadir consolas recientes es porque también obviamente conlleva una inversión bastante más grande en el tema de desarrollo de emuladores, toda esta mierda. Sí, pero por ejemplo, a mí no me importaría que soporte. el precio del online subiera si metiesen más juegos de otras consolas. Es que yo creo que de cara al futuro es lo que deberían de hacer, añadir más servicios para los que estamos pagando el online, ya que no, porque la competencia los tiene. La competencia, aunque te estén regalando juegos, es dinero que te está dando gratis, entre comillas, ¿vale? Nintendo tiene que hacer algo similar. Juegos de NES no son suficientes, es decir, tienen que aportar algo, sea emuladores superiores de Super Nintendo 64, GameCube o lo que sea, o regalar jueguecitos, aunque sean cosas... lo que sea de Switch, ¿sabes? O sea, pero tienen O descuentos notables también, que han prometido que habrá descuentos y ya no sabemos qué tipo de descuentos son. O sea que ¿y a todo es una esto? Consola aún que tiene o sea, tiene pocos años de vida, tiene que evolucionar sí o sí, no limitarse solo en los juegos de NES. Yo creo que tiene mucho que decir todavía, sinceramente. Y por otro lado, hay que decir que tenemos un grupo familiar de Switch y ya hemos contratado los servicios. Así que, nada, ¿has probado algo, José? Que tú estás ahí en el grupico. Sí, bueno, lo típico, un juego suelto para matar el rato, pero nada más. No. Es más, ahora me he bajado esta tarde si ya se ha lanzado, el Valor of Arena, el MOBA este famoso del móvil de... Sí. Suena, sudando polla, tío, es que ya la MOBA y ya paso esta culpa. No sé, a mí eso me da bastante igual, sinceramente. Pero sí que he estado probando los emuladores y todo esto. Y bueno, también, no, sin más, tampoco te creas que... O sea, da lo que prometes, un puto emulador de NES y ya está. Es que no... ¿Qué más quieres? No tiene más. Pues es que es lo que es, ¿no? ¿Qué podemos esperar de un emulador de NES? Pues eso, que emule la NES y ya está. Es, ¿no?, que esos juegos que están muy quemados, o sea, es en plan... Claro, pues, vale, muy retro y todo lo que tú quieras, pero ya es como, no sé... Necesito más, more. Sí, a ver, que ni hemos probado emular la NES en online. Podríamos probarlo, la verdad, pero bueno, ya no es prioritario. Ya lo probaremos algún día. Pues bueno, ahí está el tema. Y la siguiente noticia que también la has traído tú aquí a colación de cierta polémica respecto a un juego, ¿no? Sí, bombardea negativamente Total War ROM 2 al obligarte a utilizar personajes femeninos como generales o de alto rango militar. ¿Qué decir de esto? Pues inventarse cosas así sin ton ni son, sinceramente. A ver, una cosa es que en el juego, ¿vale?, que es un juego de simulación con bastante rigor, bueno, de esto tenemos oyentes que me cago en la puta, son auténticos adictos, ¿no? Y de hecho en el chat de Telegram pues tenemos ahí a Dave Meister o Javier G que le dan bastante a la mandanga en ese sentido. Y el caso está en que, a ver, yo puedo entender que me pongas en altos cargos, pues a mujeres, ¿vale? Pero el obligarte, o sea, es decir, y tampoco he jugado al juego, pero el obligarte, ¿vale? El obligarte a utilizar a personajes femeninos por lo que sea, como si fuera masculino, ¿sabes? Es decir, el obligarte a... Que tampoco sabemos el contexto, ¿vale? Y no queremos aquí pecar de ni una cosa ni de la otra. Pero en cualquier caso, que te obliguen a hacer algo forzadamente nunca es de buen recibo. Y la cosa está calentita como para que hagan estas cosas, sinceramente. No sé. Y bueno, el caso es que, bueno, se ha desatado la polémica por Twitter, ¿no? Por lo que estoy viendo aquí en la noticia. Han puesto críticas negativas en Steam, en los análisis. Sí, pero que una trabajadora de la empresa que lleva este juego, que es Creative Assembly, ha dicho por Twitter un mensaje rollo lo que pasó con Battlefield 5. Y es, si no quieres jugar con una mujer a nuestro juego, mejor no lo compres. Así que... Pero bueno, luego añaden, los juegos de Total War son históricamente auténticos, históricamente no precisos. Si quieres tener unidades femeninas, si tener unidades femeninas te molesta tanto, puedes modificarlas o simplemente no jugar. La gente que dice que no comprará el juego porque hay demasiadas mujeres en él está bien para nosotros. Si esa es su razón, preferiríamos que no lo hicieran de todos modos. Básicamente, pues eso, que este comentario, según dicen, no ha sido bien recibido por los fans y tal. Y pidieron incluso el despido de la trabajadora. Y dicen por ahí, citan, los personajes femeninos aparecen durante todo el juego, pero tienen entre un 10 y un 15% las posibilidades de aparecer como generales reclutables para algunas de las facciones jugables. Las excepciones son los estados griegos, Roma, Cartago, y algunas facciones orientales que tienen un 0% de posibilidad, y Kush que tiene un 50%. Esto es para representar ampliamente las diferencias culturales en esas facciones durante el tiempo que se establece el juego. Estos porcentajes de posibilidades son modificables por los jugadores. No hemos visto un error verificable cuando se muestra que esto es diferente o no funcionará según lo previsto, dijo el editor. Y Steam, bueno, ha defendido al estudio y los usuarios no pueden dejar su review ni ver las reviews ya publicadas. O sea, aquí también censurando un poquito. En fin, no estoy metido en el juego. Con la información que hay aquí dada, al parecer va todo por porcentajes, digamos. Como no estoy metido en el juego, ni estoy metido tampoco en el rigor histórico en el que se basa, pues tampoco quiero decir mucho más. Simplemente, sí, como es un juego que tiene muchos DLCs y tiene muchos apartados históricos, muchas batallas y tal, o sea, hay historia para aburrir. Lo que vuelvo a decir, sacar una conclusión de si es tan excesivo el uso de personajes femeninos, o sea, si desmiente lo que es el rigor histórico, vamos, por lo que dice la gente, sí. A ver, a mí lo que al final me toca los cojones, sea esto, sea Battlefield, o sea el juego que sea, es que ahora de pronto te hagan ese matiz de, no, sí, si el juego es histórico, pero en algunas cosas no, o sea, ahora, hoy en día, que es casualmente cuando más todos estos temas están mejor, o sea, mejor no, sino que están inundando el vamos a decir que está bien visto hacer este tipo de cosas en los juegos, es decir, pasarte por el forro de los cojones las bases históricas o en las que se basa. Casualmente son en juegos que están basados en la historia, ¿sabes? Bueno, tenemos ahí el juego este, el Babra, el Kingdom Come. Hostia, sí. Claro, es que casualmente se está dando en juegos que se basan en un rigor histórico que parece que no interesa recordar. Y digo yo, me cago en la puta, la historia está escrita para que la recordemos, sí, y que se saquen las cosas buenas y las malas se tengan en cuenta para no volver a repetirlas. Lo peor que puedes hacer es censurar o modificar la puta historia para que se vea de otra manera. No, no debería ser así. Para lo bueno, para lo malo, hay que mantener la historia tal y como se hizo. O sea, hay que evolucionar como... como sociedad y ver que antes habían fallos y no hay que volver a cometerlo. Efectivamente. No sé. Y taparlos no va a mejorar el asunto, todo lo contrario, vas a generar más odio, vas a reavivar llamas que en teoría deberíamos de obviar o de... Joder. Es que no. Que los videojuegos es una herramienta de aprendizaje, o sea... Es que no me puedes cambiar la historia... De batalla, de personajes, de bibliografía, no sé, es que no lo veo. Pero, y casualmente es eso, es que son en juegos históricos y tienen las dos vertientes que más se están viendo. Tienes a Battlefield y al juego este, que son los más mainstream, vamos a decir, que se están bajando los pantalones ante lo políticamente correcto. Y luego tienes a Babra, que es un estudio independiente que va a hacer lo que le salga la polla porque se va a regir a sus principios, al rigor histórico. Y casualmente, ¿a quién le están escupiendo los bandos contrarios? Pues... al que va a respetar el rigor histórico, ¿no? Pues tócame las pelotas, tío. Es que no puede ser ya. Es que, sinceramente... Hola, dos manos. No iba a jugar a su juego, pero es que ahora menos. A mí que hagan este tipo de cosas, pues no me parece bien. Porque no... Es que no, tío, no. Como si estuviésemos hablando de una película, tío, que me cambian la puta historia. No lo vería bien. Y que presuma de ser... de tener rigor histórico. Es que no. Es que esto me... Esto me recuerda cuando los nazis llegaron al poder y se dedicaban a quemar los libros de las bibliotecas. Lo que no les interesaba lo quemaban. Pues me recuerda a eso con los videojuegos. No me interesa que esto esté en un videojuego, pues me lo invento. Efectivamente. No sé, me recuerda. Es muy extremista, ¿no? En mi punto de vista quedado, pero es que me recuerda a eso. Mira, están hablando en el chat. Está, bueno, Mortimer que decía, chicos, jugar en internet no se debería pagar. O sea que el servicio de Nintendo es una mierda. Sí, a ver, pero es que hoy en día. Es verdad. Sí. En todas se paga. Es lo que hay, o sea, no podemos... Hay que aceptarlo y dentro de lo que hay, pues criticar o verle las ventajas e inconvenientes a lo que ofrece cada compañía. Pero que haya que pagar eso ya no va a desaparecer. Es que en mi caso, como tengo muchos premios, quieras o no, me ha salido a un precio razonable. Nosotros pagamos porque, o sea, nos ha salido a... ¿cuánto? ¿8 euros o 7 euros 8 el año? Sí. Es que a ese precio, pues mira, ahí está. Y si quiero jugar un Mario Kart o un Splatoon cuando me salga... O el Smash, Yo es que el Smash, yo lo he hecho por el Smash, porque le voy a tener una caña. Vamos, claro. Porque por ejemplo, el Mario Kart me gusta jugar con amigos en local. Más divertido que jugar a ciegas online, no sé, es un juego que me gusta más. Efectivamente. Hacerlo así, pero el Smash Bros es que me la bufa. Es en plan, pegar tortas a todo el mundo y ya está. Y bueno, ya sobre el tema que estábamos hablando ahora. Zacro dice, a ver si el público objetivo de esos cambios les financian el juego entero. Dave Meister, lo de las generalas del Rome, igual de verdaderas que los negros snipers de Battlefield 1. Zacro, se quiere hacer historia a base de reescribirla, lo que decía José. Dave Meister, en Gladiator salía un negro, pero se le daba explicación y era veraz. No me acuerdo de Gladiator, tío, la vi de pequeño y no la he vuelto a ver. Zacro dice, se reduce a los dineros, efectivamente, al movimiento publicitario de marketing social que hay en ese momento. Dave Meister, Babra se gastó sus dineros en analistas históricos para nada. Ahí lo llevas. Y Mortimer Mola dice, hombre, en la época de los romanos siempre ha habido negros. Si es que eso, si siempre ha habido negros. Es decir, no me acuerdo de Gladiator, no me acuerdo del contexto que se le da a esta persona que aparece ahí. Pero yo qué sé, esa película salió en una época en la que todo esto era, vamos, quedaba lejos. Así que, bueno, así está la cosa. Y va, que queda poquito ya. Básicamente, Nintendo Switch Online, hablando precisamente de esto... hubo una polémica y era que dijo Nintendo en el FAQ de Reino Unido de que las partidas guardadas en la nube con el servicio de pago, que cuando te dabas de baja, que se perdían, que la borraban de los servidores. Que yo es lo que dije, digo, lo puedo llegar a entender, me la suda al final, pero han aclarado y han anunciado que van a guardar las partidas 6 meses una vez expira la suscripción. Pues cojonudo, si es que es eso, que se retracten es cojonudo, el que haya quejas al final hace esto, hace que la gente se retracte. A mí personalmente sigo diciendo, me la pela que dure 6 meses, un año o de por vida, si es que me la suda. Así que, pero que veía comprensible que si no lo querían guardar, pues que lo hicieran, si es que al final, pero en mi caso particular, es que no sé. Y claro, vuelve otra vez el tema, cuando pasa algo malo de Nintendo todos son biliosos y twitters de mierda por ahí, pero cuando rectifican y tal... Yo no he visto el movimiento que se ha visto con esto, sinceramente, porque veremos cuánta gente ahora dice se retracta, porque ahora están dando lo mismo que da PlayStation. A ver qué... Lo dicho, a ver dónde están... como decía el tío ese en Madrid, ¿dónde está la contaminación? A ver que yo la vea. ¿Dónde están los... ¿Dónde está aquí la gente diciendo esto? A ver que yo lo vea, ¿eh? Mucho biliar, pero poco rectificar. Anda, comerme las pollas, joder. En fin. Hoy hemos puesto Castlevania de fondo, la banda sonora de Rondo of Blood, o en este caso, Dracula X Chronicles de PSP. Porque Castlevania Requiem ha sido anunciado. Se registró el nombre ya hace unos días y había rumores de que parecía que iban a sacar una colección y efectivamente así ha sido. Konami ha anunciado Symphony of the Night y Rondo of Blood para Play 4 el 26 de octubre a 20 euros. La cosa es, ¿por qué solo en Play 4? No sé, podrían haberlo lanzado en más plataformas. Estamos hablando de un juego de Play 1 y un juego de PC Engine, o sea, PC Engine CD. ¿Qué cojones me estás contando? Cuando también, yo que sé, podían haber puesto el Dracula X Chronicles que sacaron para PSP, que tenía el remake de Rondo of Blood, el Rondo of Blood original y el Symphony of the Night, encima con extras que venían de la versión de Saturn. O sea, te sacan el puto port del Dracula X Chronicles, que además es bestial, tiene una banda sonora cojonuda, y me cago en Dios, tienes estos tres juegos en uno solo, y no me sacas un port HD por 20 pavos de los juegos originales. Cuando ya está incluido en el otro, es decir, oportunidad desaprovechada totalmente, encima solo en esa consola, sin sacar físico, 20 pavos, lo veo un precio que bueno, está bien, porque al final por separar esos juegos te cuestan eso, y es que, vuelvo a decir, yo no los voy a pagar, ¿vale? Porque tengo los putos juegos, o sea, tengo el Dracula X Chronicles de PSP, y si quiero jugar, lo juego ahí. Pero el tema está en que 20 pavos, eso, no me parece del todo mal, pero, en fin, en sí, en la colección, pues que tampoco. Al que no los haya jugado, sí que digo que los... O sea, son unos putísimos juegazos, ¿eh? Para mí el Rondo of Blood es la polla y el Symphony of the Night, sinceramente, lo he empezado dos o tres veces, pero es que no sé, no lo he seguido. Es mi gran pendiente. Pero el Rondo of Blood es un juegazo, ¿eh? Y tenéis que darle. El que no los haya tocado, que le dé una oportunidad. O sea, son juegos, pues, como podríamos decir, con el Shenmue. Básicamente son juegos de... clásicos básicos, ¿no? Y... presente. Pues ya sabes. Ya mira. Tengo deberes para septiembre. Buah. Está diciendo Mortimer que por qué sale el Symphony en PlayStation Mini. Bueno, no está. ¿Está confirmado el Symphony? No me acuerdo, sinceramente. Pero bueno, si saliese en PlayStation Mini, que no me acuerdo ya, es que ya no me acuerdo, es que me la suda tanto que ni me acuerdo los juegos que salían. Es un puto juegazo, vamos. Creo que sí que salía el Symphony. Vale, sí, se ve que sí, porque Mortimer está diciendo que sí, que ya están pagados los derechos. Pues seguramente sea por eso, sí, seguramente no salgan otras por ese motivo. Porque PSP al final es de Sony y no ha salido que yo sepa. Bueno, sí, salió en Xbox Live. No tiene por qué no salir. Su puta madre. En fin, que una puta mierda más y ya está. ¿Os acordáis, José? ¿Te acuerdas que la semana pasada dimos la noticia de que Mega Drive Mini iba a prescindir de los servicios de AT Games? De la empresa esta que hacía consolas mini con tecnología de mierda. Pues bueno, ayer salió la noticia de que AT Games va a sacar unas nuevas consolas de Atari Flashback. Básicamente van a ser pues unas mini consolitas que se van a vender en varios packs, cada una con unos cuantos juegos diferentes y mandos diferentes. Y van a ser como una especie de dongles, ¿vale? O sea, de mini Smart TVs, de HDMI, que vas a conectar en la tele y te dan un mando inalámbrico, al parecer el Bluetooth, según parece. Y con eso lo conectas al dongle y tienes pues juegos, 20, 12, 8 juegos, según el que compres. Y van a salir a un precio entre 20 y 40 dólares. Pues oye, ¿qué quieres que te diga? 20 y 40 dólares por una mini, vale que es AT Games y es una, probablemente sea una puta basura. Es una Raspberry Zero, ¿no? Y cero. A saber. Pero que y son juegos de Atari que a mí personalmente me pillan pues muy lejos. Yo no he tenido nunca a mano una Atari y no me dicen nada, no lo compraría. Pero 20, a lo que voy, 20 y 40 dólares por una mini de estas ya me parece más... No sé, no lo veo tan esto, ¿sabes? Que bien podrían meter las putas ROMs de todos los putos packs estos en un solo dongle y todavía les sobraría... medio espacio, ¿no? De almacenamiento. Pero, oye, hay que vender. Te lo van a vender por fascículos. Efectivamente. No, a mí, sinceramente, no soy el público de esto. Ya lo he dicho mil veces. Y es que no me llama nada. No tengo ningún interés en esto. Y menos en Atari. Pero, oye, por lo menos sale un precio más atractivo. Aún así, sigue siendo AT Games. Habrá que ver la emulación. Habrá que ver qué coño hacen con todo esto y tal. Pero vamos, que a mí me la pela un poquito. Y José, cuéntame qué juegos del Plus vamos a tener en octubre. Te digo, vale, aquí Friday, bueno, vamos, el viernes 13, el videojuego de, para PlayStation 4, que básicamente esto es un juego de, sí, de supervivencia, de, son cuatro jugadores, si mal no recuerdo, y simplemente Jason te va persiguiendo y tienes que ir activando ciertas trampas, creo que era. El Laser League, saber es poder, este ni puta idea de cuál es, sinceramente. Ese es como el Buzz, el de los pulsadores, pero con el móvil. Ah. Es del Playlink, estos de Play 4. Vale, Master Reboot, The Bridge, que eso es para, bueno, Master, sí, esto también es para el Master Reboot, el que he dicho, también es para PlayStation 3. Sí. Y The Bridge es para PlayStation 3, PlayStation 4 y PS Vita. Vale, continúo. Rocket Birds 2 Evolution para PlayStation Vita y PlayStation 4. 2064 Readily Online Memories para Vita y PlayStation 4. Baboom, exclusivo en España y Portugal. Este es un juego español, ¿eh? El Baboom. Yo... pues esto me lo apunto. Sí, es el... lo quiero probar, la verdad, me parece curioso. Es un juego así, pero que lo han puesto bastante bien a nivel nacional. Le daré un tiento. Los otros me la pelan muchísimo, sinceramente. Es una puta mierda de mes, pero con todas las letras. De hecho, Fer nos ha dejado la nota de que digamos que es, le parece puta mierda, así tal cual. Y... mira, copia el título del juego y ponlo en Google Imágenes. Verá lo que te sale. ¿Cuál? El Baboom. Google Imágenes. ¿Me saldrán boobies? No, ni de coña. Ya. Es que Baboon es babuino, claro, y salen babuinos de esto. Sí, pero joder, con exclamación y todo, no sé. Hostia, y sale un puto babuino ahí arrancándole las tripas a un ciervo, chaval. Te lo juro, que sí, que sí. Y luego... no, ya, sí, ya lo he visto. Otro con el ojete súper hinchado, me cago en Dios, tío. Sí, bueno, eso es más normal. Sí. Todos los babuinos. Bueno, sigo con la siguiente noticia. PlayStation 4 se abre, abre el juego cruzado con Xbox One y Nintendo Switch. Y al parecer está empezando con el Fortnite. Sí. De cara a la sexta temporada. Mira, básicamente... bueno, Sony ya sabéis que dijo que el... que básicamente que no iban a abrir el crossplay porque Play 4 era la mejor plataforma donde jugar y que querían que sus jugadores estuviesen protegidos, no sé qué. Y un ex empleado de Sony dijo que se dejasen de mierda, que era por el dinero, que él cuando estaba dentro, que era por el dinero. Pero ahora Sony ha hecho una nueva declaración y es la siguiente, ¿vale? Es un poco tocha. Tras un exhaustivo proceso de evaluación, Sony Entertainment ha identificado un camino hacia la posibilidad de ofrecer características de juego cruzado para contenidos seleccionados de terceros. Somos conscientes de que los jugadores de PlayStation 4 han estado esperando impacientemente una actualización y agradecemos la incesante paciencia de la comunidad mientras examinábamos el problema en busca de una solución. El primer paso será una beta abierta que da comienzo hoy para Fortnite, que permitirá el juego cruzado, la progresión y las compras en PlayStation 4, Android, iOS, Switch, One, Windows, Mac. Veremos en esta beta la oportunidad de llevar a cabo unas pruebas exhaustivas que aseguren que el juego multiplataforma sea mejor en PlayStation, al mismo tiempo que tenemos en cuenta la experiencia de los usuarios desde una perspectiva técnica y social. Durante 24 años nos hemos esforzado en ofrecer la mejor experiencia de juego a nuestros fans al proporcionar una perspectiva única en PlayStation. A día de hoy, las comunidades de algunos videojuegos han evolucionado hasta el punto en que la función cross-platform añade un valor significativo a los jugadores. Como reconocimiento a este hecho, hemos realizado un análisis exhaustivo de la mecánica de negocios necesaria para garantizar que la experiencia de PlayStation para mostrar usuarios permanezca intacta hoy y en el futuro. Esto representa un gran cambio en las políticas de Sony y nos encontramos en el proceso de planificación a lo largo y ancho de la organización para apoyar este cambio. Mantendremos informada a la comunidad en cuanto tengamos más detalles para compartir, incluyendo información específica sobre los tiempos de la beta y lo que esto significa para otros juegos de ahora en adelante. Básicamente, van a permitir el crossplay, pero va... lo que yo entiendo aquí... es que va a tener que ser un acuerdo entre Sony y la empresa de... porque obviamente esto va a ser para juegos third, entre Sony y la empresa para que de alguna manera yo creo que Sony se lleve algo por permitir que su juego sea cross-platform. Si no, yo creo que Sony no lo va a permitir. Es en plan, bueno, hemos cedido, pero nuestra polla sigue siendo más grande, ¿sabes? Sí, y también yo creo que lo han permitido porque han llegado a algún acuerdo con Epic. Es orgulloso de cojones, tío. Yo creo que han llegado a algún acuerdo con Epic, ¿eh? Porque Fortnite está siendo una... O sea, está siendo un putísimo éxito a niveles increíbles. Y yo creo que el acuerdo que han llegado ha sido en plan... Porque a Epic le interesaba y yo creo que Epic ha metido presión para que Sony lo permitiese, aunque hubiese sido untando un poquito de pasta. Yo creo que va a poner la cosa. ¿Algún aviso de... Como jugáis tonto para la siguiente generación, ya veremos si no, si no dejamos llevar tanto con vuestra consola? Es que me toca las pelotas porque dicen que es por el dinero, efectivamente, pero con PC lo permiten. Cuando en PC ellos no se están llevando pasta. Lo que les jodía era que lo comprasen en otra consola, ¿sabes? Con lo cual, al final, no sé, yo creo que algo ha pasado ahí. Que ha habido algún acuerdo por detrás de lo que no nos vamos a enterar ninguno. No sé, al final es bueno, ¿eh? Oye, yo me alegro de esta decisión de Sony, que es que es el futuro, joder, es, sí. Era necesario. Pero ahora ya, ahora terminando prácticamente la generación. Bueno, a ver, terminando, sí que llevamos ya me entiendes. 5 años ya casi de generación. Sí que es cierto que llevamos años, pero todavía le quedan 2-3 a pleno rendimiento para mí, ¿eh? No sé. Ya veremos, mejor tarde que nunca. Pero en fin, poquita cosa más. Esto han sido todas las noticias de hoy del Jet Set Podcast. Vámonos ya con las despedidas. Pero antes de irnos, vamos a leer un poquito el chat, que ha habido gente que ha estado comentando. Básicamente Dave Meister decía, ¿Donger? No me toques el dong. At the Games me recuerda siempre a Ultra Games, los del Metal Gear de NES. Hombre, hasta esos hicieron algo mínimamente decente. Zacro, ¿es cosa mía o se os oye más bajo de lo normal? No sé si ya lo habéis comentado o algo, que he llegado a mitad del stream. No lo sé, nadie nos ha dicho nada y yo aquí en los niveles del Audition estoy viendo la cosa decente. Sí que es cierto que yo salgo un poquito más flojo, igual algo ha pasado, pero no te sé decir, la verdad. De todas maneras, eso en el podcast se soluciona porque sale nivelado. Y luego Mortimer Mola dice, se os ha olvidado el nuevo Wonder Boy, que no me acuerdo del nombre ahora mismo. ¿El Monster Land ese o...? Sí, van a sacar la edición... O sea, van a sacar el, una especie de secuela de Wonder Boy 3. Yo se lo quiero, o sea, va a salir en Switch y si sale físico probablemente lo cace, porque el 3 me encantó. Y ahora mismo en el Gold están dando, por cierto, de 360 un recopilatorio de juegos de Wonder Boy, me parece. No estoy muy puesto, lo he pillado, pero no indagaba al respecto de la colección. Y luego Dave Meister dice, el de viernes 13 son 7 supervivientes contra Jason, ¿no? El de 4 contra 1 es el Day by Daylight. No lo sé, José. Sí, bueno, pero el de Jason es prácticamente igual, o sea. Pues poca cosita más, horita y media de programa, esperemos que os haya gustado. La semana que viene ya volvemos a los jueves clásicos. Y nada, José, ¿qué tal? ¿Te lo has pasado? Molto bene, se ha pasado rápido porque tampoco había muchas noticias con las que profundizar, la verdad. Y hoy hemos acabado pronto. En comparación a los otros días, digo, antes de las 12. Que somos unos motivados de la vida y empezamos a compartir noticias. Ya ves. Bueno, Mortimer Mola nos manda un último mensaje, dice, bueno, me voy para el sobre, saludos a todos y en especial al tío José, que está trabajando en una nueva traducción, pues esperamos noticias de ello pronto, que me han estado contando por ahí que el tío José ha estado haciendo unas cuantas traducciones y, joder, todo eso se podría hablar aquí. De hecho, lo veo interesante, no en Jet Set Podcast, pero sí en Hot Factory, contar, coño, cómo es traducir un juego en plan fan, ¿no? Pero estaría interesante, oye. Y Dante, no me despido sin hablar de Dante, que dice, gracias Sures, gracias a ti Dante y a todos los que habéis estado hoy en Jet Set Podcast. Nos vemos la semana que viene. ¡Un saludo! ¡Hasta luego!